El Padre amado siempre estuvo a tu lado. Habla San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Pequeña niña, soy tu Juan Diego, quien ameritas de haber abierto la puerta, para que escaparas del triste mundo. No fui yo, siempre el Padre amado estuvo a tu lado, dejándote experimentar la vida con todo su crudo sabor, con sus colores exuberantes de los que te saturaste hasta ya no querer más. Fue él, pequeña, el Padre amado, quien te permitió salir al mundo, y asegurar tu retorno. Ahora has regresado, y ya no hay espiral, sino un centro amoroso, seguro, y cálido, que fue de donde saliste hace casi 10 lustros. Lustros, ver nota 1. No te olvides de lo que fue tu estar en el mundo solitario y doloroso, porque otras almas están igual de perdidas que tú, y no hallan su camino de retorno. A través de tu valiente y bello testimonio de vida, habrá almas que podrán seguir tu caminito de migajitas que fuiste asegurándote dejar, para que otros pajaritos te puedan seguir a la libertad. Quien es adelante, más sufre, porque tiene que abrir monte a machete, y eso lo has hecho tú. Las serpientes, los alacranes. Todos se ensañaron contigo, pero ahora has dejado una veredita abierta hacia el camino, que es uno, y el mismo, pero hay quienes podrán con esa vereda, retornar. No pierdas esperanza de que así será. Mi niña, mexicanita del Tepeyac, tu alma morena, y de huaraches, siempre ha sido pobre y abandonada. Habla el náhuatl, y no lo entiendo, pero le puedo decir. Lazo Camati, gracias, San Juan Dieguitzin, hermanito del Tepeyac. Nuyolovl, mi corazón. Es de Tonantzin Cuadlasupe, nuestra madrecita de Guadalupe. Igual que el tuyo. Que así siempre sea, mi niña, pequeñita. Amén. Amén. Nota 1. Lustro. Significa periodo de 5 años. Julio 1.